En su momento no le gustó admitirlo, pero sabía que el cambio había resultado ser una bendición disfrazada, puesto que le condujo a encontrar un queso mejor. Había descubierto incluso una mejor parte de sí mismo. Al recordar todo lo aprendido, pensó en su amigo Jim. Se preguntó si habría leído algunas de las frases escritas en la pared del depósito Q y a lo largo de todo el camino seguido a través del laberinto. ¿Había tomado Jim la decisión de desprenderse del pasado y seguir adelante? ¿Había entrado en el laberinto y descubierto que podía tener una mejor vida? ¿O todavía estaba paralizado porque no quería cambiar? Howe pensó en regresar al depósito de queso Q para ver si podía encontrar a Jim, confiando en su capacidad para regresar de nuevo hasta aquí. Pensó que si hablaba con Jim, podría mostrarle cómo salir de la difícil situación en que se hallaba. Pero entonces comprendió que ya había intentado que su amigo cambiara. Jim tendría que encontrar su propio camino, ir más allá de sus propias comodidades y temores. Eso era algo que nadie podría hacer por él, de lo que nadie podría convencerlo. De algún modo tenía que comprender la ventaja de cambiar por sí mismo. Howe sabía que había dejado atrás un rastro para Jim, y que si éste quería, encontraría el camino limitándose a leer las frases escritas en la pared. Se acercó ahora a la pared más grande del depósito de queso N, y escribió un resumen de todo lo aprendido. Dibujó primero un gran trozo de queso y en su interior escribió las frases. Luego, al repasar lo escrito, sonrió. En la pared había escrito: el cambio ocurre, el queso no deja de moverse. Anticípate al cambio, prepárate para cuando se mueva el queso. Controla el cambio, olfatea el queso con frecuencia para saber cuándo se vuelve rancio. Adáptate al cambio con rapidez. Cuanto más rápidamente te olvides del queso viejo, antes podrás disfrutar del queso nuevo. Cambia, muévete con el queso. Disfruta del cambio, saborea la aventura y disfruta del sabor del queso nuevo. Prepárate para cambiar con rapidez y para disfrutarlo una y otra vez. El queso no deja de moverse. Howe comprendió lo lejos que había llegado desde la última vez que estuviera con Jim en el depósito de queso Q, pero sabía que le resultaría muy fácil volver atrás si se dormían los laureles. Así que cada día inspeccionaba con atención el depósito de queso N para comprobar en qué estado se encontraba su queso. Estaba dispuesto a hacer todo lo que pudiera para evitar verse sorprendido por un cambio inesperado. Aunque disponía de un gran suministro de queso, realizó frecuentes salidas por el laberinto, dedicándose a explorar zonas nuevas, para mantenerse en contacto con lo que estaba sucediendo a su alrededor. Sabía que era mucho más seguro conocer lo mejor posible las verdaderas alternativas de que disponía, antes que aislarse en su zona de comodidad. En una de tales ocasiones, escuchó lo que le pareció fue el sonido de un movimiento allá al fondo, en los recovecos del laberinto. A medida que el sonido se hizo más intenso, se dio cuenta de que se acercaba a alguien. ¿Podía ser Jim que llegaba? ¿Estaría a punto de doblar la esquina más cercana? Howe rezó una breve plegaria para sus adentros y se limitó a confiar, como tantas veces se hiciera últimamente, en que quizá, por fin, su amigo fuera finalmente capaz de moverse con el queso y disfrutarlo. Fin.